Kamwe nenge ya bolingo yo lo sai tango ya so se matata na ebite soki bondo ki ekoti na kati lo sai na kala ozala ka poete yango na komituna na komituna lo sai le na lomba tena na yo seme ki nanga ye ya motema veye Luka mwe obenda ye matei Nalembi papasi ya bolingo Papasi ya motema ye Nakoka mwe nenge ya bolingo yo lo sai tango yo so se matata na ebite soki bondo ki ekoti na kati lo sai na kala ozala ka poete yango na komituna lo sai le na lomba tena na yo seme ki nanga ye ya motema veye Luka mwe obenda ye matei Nalembi bapasi ya bolingo Bapasi ya motema ye Bongole Kana boi boye Sheri lo se Luka mwe o change pato ya kovivre Tosito mese mie Mwae tenga na boya yo lisuswe Soki soki ya bato Ome sana me kolande yo keba mama Nana boi boye Sheri lo se Luka mwaye o chanje faso ya kovivre Tosito mese mie Mwaye tenga na boya yo lisuswe Songi songi ya bato Ome sana ne kolande yo keba mama Thank you. chéri lo sé, lo que moi a changé façon y a co vivre, to si to me seguié, moi y te canabuya y a li souce. Songi songi y a bato, o me sana de colabé, yo que bae, yo que mamá va. Chéri lo sé, tu que moi y a changé façon y a co vivre, to si to me seguié, moi te canabuya y a li souce. Songi songi y a bato, come se ne becco la be, io che be, io che mamma.